Bueno, buenos días. Muchas gracias por abandonar los restos de su pareja hasta las 10 de la mañana. Me habían dicho que había muchos compañeros interesados, interesadas. Yo no sabía que de todas maneras estamos haciendo lo posible para que esto sea mucho más amable, facilite el intercambio entre nosotros. Y lo que falta es que estamos esperando electricidad para poder proyectar. Así es que si tenemos paciencia un par de minutos. Correcto. Ya, buenos días otra vez. Yo voy a... algunos avisos propagandísticos, publicitarios y domésticos. El café, desde esta semana, para los estudiantes va a tener un valor determinado de 200 pesos y cuando esté más escuálido todavía puede ser menor, no hay problema. Para los no estudiantes, aquellos que trabajamos, 300 pesos. ¿Tanto? Tanto, así. ¿Y para los cesantes? Para los cesantes, aporte voluntario. A ver, compañeros, a raíz de... Los pensionados. Aporte voluntario también. Vamos a por ahí a tirar algunas boletas a ver si conseguimos algún financiamiento mayor, ¿les parece? Compañeros, dado el cambio climático, justamente lo que nos ha ocurrido hoy, porque con la mejor voluntad ayer prepararon todo para hacerlo arriba porque había anunciado lluvia, el tiempo cambió, tenemos claro ya que por espacio, por temperatura, no vamos a poder continuar mucho tiempo durante el invierno acá, vamos a terminar enfermos. Entonces estamos dedicados a la tarea de conseguir un local que esté en un lugar central, que sea apropiado, que tenga el espacio suficiente. Si alguien nos puede colaborar con esto, bienvenido sea, conversamos, escuchamos todas las propuestas. Lo que sí es importante y necesario... que sea definitivo, porque no podemos, no es adecuado estar una semana en un lugar y otra semana en otro, ¿cierto? Entonces, si alguien tiene la posibilidad, la factibilidad de conseguir un local que sea adecuado y que se pueda, que podamos permanecer allí a través del tiempo, más o menos agosto, bienvenido sea. A ver, aviso siguiente. A cargo de la asistencia va a estar encargado todas las semanas Mario. Él trae una lista ya impresa. Lo que nos interesa mucho es poder corroborar los correos de aquellas personas que todavía me están rebotando. Son alrededor de 30-35. Si pensamos que tengo un listado de 230, no es mucho, pero necesitamos resolver ese inconveniente para que efectivamente todos y todas acá puedan recibir la información que estamos enviando constantemente. Así es que, por favor, la lista, la asistencia, la pasa Mario y, sobre todo, las personas que no reciben sus correos, es necesario que lo conversen con él para poder actualizar. ¿Por qué es importante que firmen siempre, que llevemos el recuento exacto de la asistencia? También porque al final del curso va a haber diplomas, ¿cierto? Y se ha pedido, se dejó establecido que necesitamos un porcentaje determinado de asistencia también. A ver, algunos de nuestros asistentes, Mariel y José Sagredo, se han acercado a conversar con nosotros. Nos han hecho una propuesta muy interesante. Ellos sostienen que la calidad de las clases hasta el momento han sido de primer nivel. Todos estamos muy contentos y muy conformes, pero que no es necesario solamente recibir y adquirir el conocimiento, dado que el título también de esta actividad es la formación de monitores. Y una cosa es tomar apuntes, y hasta yo los puedo repasar en mi casa, los aprendo, pero otra cosa muy diferente también es, en un momento determinado, lograr vencer los temores, pararme adelante y convertirme efectivamente en un monitor, ¿cierto? Convertirme en liderar a un grupo determinado, ir guiando y entregando toda esta información que estamos recibiendo acá. Entonces, también por una cuestión de tiempo, porque pensábamos partir desde hoy, se van a hacer desde las 10 en punto. actividades breves, grupales, destinadas a desarrollar justamente esta capacidad, esta habilidad comunicacional oral, que es lo que tenemos que desarrollar para ser efectivos monitores. Entonces, desde la próxima semana vamos a hacer estas actividades que las va a dirigir Mariel. Ellas van a dar las explicaciones de todo y no van a tardar más de 20-25 minutos. Tienen que ser súper acotados los tiempos porque no podemos excedernos tampoco más allá del horario que ya estamos utilizando, que es entre la 1:20 más o menos de la tarde. Ya, entonces está anunciada también la siguiente actividad. Aviso. La recaudación de la semana pasada, bueno, finalmente yo junté el vasito que tenía en una mano y la bolsita que tenía en otra, no era muy viable, se juntó todo. Logramos recaudar 82.000 pesos, con eso se financia el café de la semana pasada, todos los insumos, aseo, artículos para el aseo, la limpieza del baño, ¿cierto? Alguien que lo haga, la grabación también. Durante el recreo voy a pasar nuevamente con la bolsita para el aporte solidario, porque recuerdo que la grabación, la filmación, la tenemos que cancelar semana a semana. Entonces, si es que ya estamos con todo ok, al parecer sí. Sí. Ah, gracias. Celulares, por favor, en silencio y en lo posible apagados, porque yo reitero, a veces están en silencio, pero nos llegan los mensajes igual, las personas contestan, empiezan a chatear y distraen al compañero que está al lado. Y eso no es muy recomendable, no es muy pedagógico. Gracias. Entonces dejamos ahora al profesor Carlos Moya. El tema de la clase de hoy es la Asamblea Constituyente en los procesos, iniciativas y propuestas contra la dictadura. ¿Estamos ok ya? Sí, casi. Estamos regulando. Estamos casi. Estamos a punto. Sí. Nada, nada, absolutamente nada. Con lo que ya vamos recibiendo acá la instrucción, porque son actividades muy breves, grupales, que van a estar destinadas a una discusión breve de no más allá de 6 u 8 minutos y una exposición de cada grupo de 1 minuto, 1 minuto y medio, porque la actividad íntegra no puede tomar más de 20 minutos, ¿ya? Entonces vamos a tener un recreo también hoy que lo va a indicar el profesor en el momento que sea adecuado. Ahora sí, por favor. Ya. Partido Político Popular. Tenemos una programación, la verdad es que esa programación puede resultar rígida, pero hay muchas personas que los profesores que están acá agendados, que tienen una agenda por sus actividades, por su trabajo demasiado apretada. Entonces, desgraciadamente, en ese punto no podemos ser flexibles. Tenemos que seguir la programación que se les ha enviado más o menos en 2 ocasiones a cada uno de ustedes. Gentilmente, Mario también ha tomado algunas fotocopias, imprimió. Y para las personas que no tienen posibilidad de imprimir, se acercan a Mario y él les puede entregar una fotocopia. ¿Ya? Pasó lista al inicio y durante el recreo va a seguir. Sí. No, porque vamos a a los compañeros que tienen preguntas, por favor, que se refieran al tema que estamos tratando, a los que estamos aquí. A ver, compañeros, sí, ese fue un tema conversado la clase pasada. Perdón. Se acercaron también y nos hicieron saber esa inquietud y molestia también, comprensible. Se sugiere, se va a exigir, aunque no suene muy democrático, que sean preguntas, porque una pregunta toma un minuto y medio, una reflexión 10, 12, 15 minutos en que quiero escucharme, autoescucharme y que los demás me escuchen. El profesor hoy trae preparada su clase con una metodología un poquito diferente a las anteriores. Él va a proponer cierto trabajo grupal, pero tiene bastante experiencia también, por lo tanto estas catarsis individuales no van a tener cabida tampoco, ¿cierto? Pero arriba, por supuesto, está el salón VIP. Bueno, ahora sí, yo no sé si la proyección se alcanza a ver atrás. Sí, sí, sí, sí, usted. Ya. Bueno, sí, que bueno que trajimos este parlante individual. Bueno, buenos días de nuevo, mi nombre es Carlos Moya, Uleta. Yo soy rector de un instituto latinoamericano rural. Es una institución que hemos creado varios académicos chilenos en 1996, que nos dedicamos esencialmente a la formación de magíster y doctores en el área de la ciencia social. Y nuestra experiencia esencialmente ha sido trabajar en varios países de América Latina. Lo hemos hecho en Venezuela, lo hemos hecho en Ecuador, Brasil, Paraguay, Bolivia, Chile. Y en general hemos estado próximos a los procesos de transformación social latinoamericana. Pero esa es la parte académica, ¿verdad? Y cuando me invitaron a participar en esta escuela de la Fundación Contribuyente 21, que es una institución familiar, prima de unidades posgrados, que es la institución donde tenemos un equipo de investigación social y de investigación doctoral, a mí me pareció interesante enfrentar un problema que está presente o que se ha invisibilizado en la discusión sobre el tema de la Asamblea Constituyente. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Qué tiene que ver con que quienes tuvimos militancia en la resistencia, en la clandestinidad, en los movimientos sociales contra la dictadura, entendimos siempre que el tema de la Constitución no era sino una parte del proyecto de transformación social, de recuperación democrática, pero también de recuperación de derechos sociales y económicos? Y en esas ideas se fueron sumando mucha gente, desde la extrema izquierda hasta sectores democráticos, digamos, del centro derecho. Y cada uno fue tomando una posición al respecto. Entonces, yo lo que pretendo hoy día es, en mi intención, y se las quiero proponer, es a partir de la recuperación de un hecho político, que a mí en lo personal fue muy significativo porque yo fui parte de él, pero que además, para los que tienen más trayectoria de vida, para no decirlo más viejo, se puedan recordar perfectamente. Y entonces, hemos titulado la Asamblea Constituyente los procesos de lucha contra la dictadura cívico-militar. Porque esta es un segundo mito, una segunda mentira que nosotros tenemos que enfrentar desde los métodos de comprensión, de lectura de la sociedad real, de la sociedad actual. Y es dejar de creer que la dictadura fue militar, porque igual como en América Latina, la dictadura fue cívico-militar. Porque si fuera solo militar, nosotros habíamos vivido una transición de lo militar a lo cívico, a la civilidad, a los ciudadanos. Pero lo que hemos visto estos últimos días, a través de estos entrampamientos en que todos los parlamentarios más bien parecen pescados cazados por anzuelo de las grandes empresas y compañías transnacionales, que aunque resulte duro decirlo y a algunas personas les incomode, pero la tesis que yo vengo a sostener hoy día, sobre todo para incentivar el debate, sobre todo para intentar imaginariamente introducir a los más jóvenes en una discusión más sociocrítica, más sociohistórico-crítica, que es el paradigma en el que yo estoy, es que los hechos los procesos sociales, las interacciones sociales, no se pueden leer descontextualizadas de su marco histórico. Y entonces, nosotros vamos a ver a partir de algunos ejemplos que yo he conseguido traer para ilustrar algunas de las ideas que quiero exponerle esta mañana, es que lo que caracteriza la discusión actual es que la discusión sobre la nueva constitución y la asamblea constituyente, y en especial sobre la asamblea constituyente, pareciera ser un tema absolutamente faro, isla, que no obedeciera realidades ni contextos históricos, sobre todo al devenir de procesos históricos. Y entonces da lo mismo, porque pareciera que fuera un objeto frente al cual podríamos ponerlo, rodearlo y tener distintas perspectivas, cuando en verdad la lectura que yo quiero dar, la lectura que hacemos gente como yo, que pertenecemos a la escuela sociocrítica, es que no es posible la comprensión de los procesos históricos, no es posible orientar la acción social colectiva, no es posible la acción política transformativa, emancipatoria, revolucionaria, si no somos capaces de concienciar en el contexto sociohistórico. Entonces, yo dije, intentemos traer un poco cómo se va expresando en el devenir de la dictadura estos proyectos que tienen una inspiración anterior que también me voy a permitir presentar. Eso es como el primer, como la primera intención que me he propuesto. Si lo logro ya es un tema de la evaluación de ustedes. Creo que el enunciarlo y hablar de esto ya instala una forma de mirada que podemos compartirla o no, pero que resulta distinta a lo mejor. Y sobre todo porque Sergio Gress, la sesión anterior, dio una perspectiva histórico-constitucional, histórico-social, histórico-económica-social, también en esta perspectiva de decir lo que nos sucede no está en el aire, sino que es parte de un devenir histórico, porque los procesos sociales y los procesos de vida de los países, de las naciones, de los pueblos, efectivamente tienen ese componente histórico. El segundo elemento es cómo se presenta. ¿Cómo lo hacemos? Me habían dicho que estaban viniendo más de 100 compañeras y compañeros. Ya ven ustedes que las condiciones de trabajo no son tan académicas y tan normales. Y la sociología de nosotros, los que estamos aquí, es que nos gusta pensar, pero también nos gusta hablar, porque tenemos que expresar esas ideas. Y entonces yo pensé, como trabajo en formación de adultos hace más de 40 años, que tal vez la mejor manera de trabajar fuera, no en una clase ni en un seminario, sino como un taller. Voy a explicar la diferencia y también a ver si podemos operacionalizarlo. Porque como lo hemos dado cuenta, las condiciones todavía las tenemos con ciertas restricciones. Una clase, evidentemente, todos nosotros tenemos experiencia en nuestra vida escolar, en nuestra vida universitaria, se basa en un acto de enseñanza, alguien viene a enseñar, ¿no? Depende del modelo pedagógico que tenga en la cabeza ese que viene a enseñar, si es tradicional, él va a enseñar unilateralmente. Él es el que sabe y los demás no saben. Se instala en una suerte de asimetría de la relación pedagógica. Si el que viene a enseñar tiene otro modelo más humanista, mucho más preocupado del otro, enseñará, pero ya no con la verdad absoluta, sino yo soy el que sabe primero y ustedes son los que saben después. Bueno, la clase es eso, es, y en la práctica cultural chilena, es esencialmente transmisible. El seminario es otra cosa. El seminario se piensa como una co-docencia, es decir, no importa solo los saberes que yo tengo, que yo puedo mover, que yo puedo acarrear aquí, sino que importa también los saberes que tienen los que están participando de la actividad. Por lo tanto, ya no es esa vieja escuela que la interacción pedagógica, la relación de enseñar, aprender, evaluar, ¿no?, en torno a saberes, no descansa solo en el arbitrio del que supuestamente está investido legal, institucionalmente o por costumbre y aporta conocimiento. En el seminario todos tienen que activar sus propios saberes y sus propias ideas. Entre otras cosas, porque en el sistema de pedagogía tradicional, aquello que no está en la línea del que enseña, aquello que se desvía un poquito de lo que yo pretendo enseñar, constituye lo que se llama un error. Y el error, en esas situaciones, es fuertemente sancionado. Y nosotros estamos acostumbrados desde pequeño, por tradición familiar, que tenemos que, en situación de clase, sobre todo de clase tradicional, atenernos y adaptarnos y acercarnos lo más posible, que la brecha sea lo menos posible, con esa línea de orientación o de enfoque que el que está enseñando entrega. Y estamos como por reflejo condicionado. En el seminario es al revés. En el seminario se supone que el motor del seminario es el error, es la posibilidad de opinar, es la posibilidad de dar opiniones que de pronto no son parte de los consensos o que no están validadas, pero es la oportunidad de trabajar sobre ellas e intentar efectivamente producir algún tipo de intervención y algún tipo de cambio en la forma de pensar. Yo he pensado una tercera, que es un taller. Claro, las condiciones debieran ser un poco distintas, porque normalmente los talleres son de grupo más reducido, pero el principio es el mismo. En el taller ya no es el enseñar, ya no es el seminario de la codocencia, sino el taller tiene una característica desde el punto de vista emancipatorio sociocrítico que trabajamos nosotros, que es de una coautoría. El taller es como una convocatoria a encontrarnos para producir sentidos comunes, para significar el mundo, para decirlo más bien técnicamente o académicamente, nos juntamos para producir conocimiento. En el primer modelo, el que enseña tiene el protagonismo, el que supuestamente recibe, ¿no?, es simplemente un individuo, ¿no?, pasivo, que no tiene ningún tipo de actividad. En el seminario, aquel puede traer su práctica social, es un actor social, y por lo tanto nosotros podemos trabajar, en palabras de Pablo Freire, niveles de concienciación, niveles emancipatorios. Porque efectivamente, al traer su conocimiento a la actividad del seminario, nosotros podemos entonces darle un estatus histórico a la práctica, darle un estatus político a la práctica y construir líneas emancipatorias. Pero en el caso del taller, que esa es la intención, y aunque no la hagamos, por lo menos podemos instalarlo como una perspectiva a futuro en nuestras prácticas de autoformación o de formación compartida, es que se supone que los que nos reunimos para trabajar en conjunto en el marco de un taller, venimos a producir sentido, producir significado, leer el mundo. Y la coautoría significa que yo soy parte, soy sujeto histórico de esa construcción del mundo. Entonces, no es que alguien me venga a bajar la línea, porque las bajadas de línea también tienen que ver con estos modelos pedagógicos. Hay una verdad que ha sido establecida de acuerdo a distintos métodos y que luego la gente solo se aplica y funciona. Ya no estamos en una época histórica en que nosotros podamos entender que por la vía del autoritarismo o por la vía de la línea política, es la obediencia, la conducta que nosotros le pedimos a nuestra gente cuando lo que queremos es que nuestra gente sea innovadora, transformadora y sobre todo sea capaz de leer sus propias realidades que nunca, nunca una realidad centralizada podrá leer. Entonces, aquí se enfrentan mitos, ideologías, enfoque. Pero como dijo Fidel, es una lucha de ideas. Y lo importante es que nosotros estamos en el campo donde producimos ideas a favor del pueblo, a favor de nuestros intereses, a favor de los intereses populares y en la perspectiva de convocarnos con proyectos de transformación social. Probablemente aquí hay muchos horizontes de militancia y esa es la base de la construcción plural y diversa de una sociedad en transformación que esperamos que sea Chile, que se refleje en este proyecto de una asamblea constituyente, pero sobre todo de un pacto social, de un compromiso social, de una nueva constitución que pueda ser también objeto de transformación de las generaciones. Mi intención entonces, y disculpen la explicación tan larga, carrelatera, pero mi intención es que esta mañana un poco entalemos la idea de calidad. Entonces, en esa lógica armé yo la exposición. Por eso, si no me traía el número y no proyectaba y ponerme a hablar iba a ser un poco latero, porque ya hace 62 años que me escucho. Y en verdad, aunque me quiero, pero me soporto menos que antes. Ahora, si la idea es traer trocitos de historia para estas contextualizaciones, antes de entrar a los análisis de los procesos constituyentes en América Latina, de entrar en los estudios constitucionales, a mí se imaginó que bien podría ser, también digo para los que tenemos más experiencia de vida, resulta conocido, pero para los más jóvenes podrá parecer más inédito, traer una experiencia de la cual yo fui parte, como muchos otros, de todos los partidos políticos y organizaciones que teníamos vida activa en esa época, que es el movimiento de la intransigencia democrática. Yo no sé si ustedes tienen algún registro, alguna idea, se acuerdan del movimiento de intransigencia democrática, lo vamos a contextualizar y lo vamos a presentar. Y sobre todo vamos a dar orientaciones para que ustedes sepan. Pero luego me pareció que era más ético y más correcto, ya que íbamos a hablar, o yo iba a hablar de una experiencia más cercana a mí, más autobiográfica, que tenía que ver con esto, que pudiéramos, y es lo que yo traigo esta mañana, poder dedicar esto a quien ha sido el principal creador de las ideas de reforma constitucional en Chile, de nueva constitución y de asamblea constituyente, que es Manuel Sanhueza, con quien yo tuve la posibilidad y el honor de trabajar 5 años en el grupo de los 24, yo como presidente de la Comisión de Educación para la Democracia. Al traer la historia del periodo de la lucha contra la dictadura, no hacemos otra cosa que invocar, convocar la historia de cada uno de nosotros. El modo como nosotros participamos en esa historia, el modo como nosotros fuimos construyendo esa historia, el modo como nuestros padres, nuestras madres, eran parte de esa historia. Y esa historia no es solo la movilización, los discursos, los actos heroicos, también son los temores, es el miedo de las noches, son los allanamientos en las poblaciones. Es decir, hablar de esto es traer la historia de todos nosotros. Entonces, ¿quién está capacitado, quién está validado para hablar de esto? Todos nosotros. Los que lo vivieron directamente y los que no lo vivieron directamente, pero que son parte de las tradiciones familiares. Mi hipótesis es que, mi suposición, es que ustedes están aquí no por gusto propio. A ustedes los ha movido un motor que hace que vengan en condiciones que no son los grandes salones universitarios, a participar en una oportunidad mucho más autónoma, mucho más libre. Y esa fuerza, esa energía que los moviliza, es una idea de proyecto que tiene que ver no solo con nuestras experiencias personales, sino que también con nuestras experiencias familiares, con nuestras experiencias colectivas. Entonces, la preocupación mía es que si me tocaba hablar de esto, iba a hablar de lo que todos sabemos. Entonces, sería bastante poco inteligente que yo pretendiera construir una verdad única respecto a esto, cuando la verdad la tenemos distribuida entre todos. Y eso es lo que tenemos que escribir, porque son las historias que nos escriben, son las historias que se ocultan. No hay relatos del heroísmo, de la militancia clandestina que se expresa en distintas formas en el país, de las migraciones forzadas, de la gente desplazada al interior del país, de múltiples formas de abuso que no son tan periodísticamente tan significativas que se ocultan. Entonces, también hablar de esto no es solamente prepararnos para esta batalla de ideas que esperemos que todos vemos cada uno en su lugar, para promover y transformar este país desde una perspectiva participativa y soberana de la Asamblea Constituyente, sino que además seamos insumo de la reconstrucción y de la reescritura de la historia de Chile. Entonces, esta idea no es solamente de hablar del modo como en estos procesos, de manera técnica, de manera, yo diría, desinfectada, decantada, somos capaces de reconstruir ahora una visión y presentarla como si fuera una visión totalizadora, porque esa visión totalizadora es imposible histórica y socialmente disponerla, porque eso lo tenemos cada uno de nosotros, eso es un capital, es un patrimonio que tenemos, sí, que sistematizarlo, transmitirlo, pero sobre todo defenderlo. Ahora, este hombre que fue presidente del Grupo Los 24, fue ministro de Justicia de Salvador Allende, él era socialdemócrata en ese tiempo, del partido de Carú, y fue decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Concepción durante 8 o 9 años, y fue quien sostuvo las tesis principales de la ilegitimidad de la Constitución del 80. Entonces yo dije, ¿por qué no hacemos un homenaje, o yo por lo menos propongo hacer un homenaje, y en torno a la figura y al pensamiento de Manuel Sanhueza vamos dando a conocer algunos aspectos de lo que fue esta batalla, ¿no?, por la lucha constitucional? Y en ese contexto yo asumo dos tesis, yo instalo aquí dos banderas, dos estandartes. Es posible que levantemos otras u otras, pero yo elegí dos, que son las siguientes, y que las he puesto citando textos de Manuel Sanhueza, ¿no?, que están en un documento que se editó en 1984, que es en un seminario, una salida político-institucional para Chile, donde es la primera vez que dialoga los constitucionalistas de la dictadura con los constitucionalistas democráticos y los constitucionalistas rupturistas. Y ahí se van a expresar ideas que, desde mi perspectiva, que he tenido la posibilidad de leer y de estudiar estos textos, puedo decir que las matrices, es decir, los moldes desde donde se hacen las discusiones constitucionales, cuando escuchamos hablar a un Viera Gávez, cuando escuchamos hablar a los de la UDI, cuando escuchamos hablar a los de la nueva mayoría, cuando hablamos, ese molde estaba aquí ya. Por supuesto, yo he tomado el molde que nos interesa y que nadie difunde. Estas dos tesis que yo voy a presentar y defender esta mañana y que va a ser parte de esto. Primero, la idea de que la Constitución del 80 no es una Constitución. No es una Constitución. Dice o escribe Manuel Sanhueza, quien murió en el año 2000, y que precisamente yo envié y se envió por texto un artículo que publicó en la revista de Derecho de la Universidad de Concepción sobre la Constitución otorgada, le llama él, de 1980, que a mi modo de ver es como su testamento constitucional y político. Y si bien es cierto él, alguno de los defectos más importantes que él denuncia de la Constitución del 80, de la llamada Constitución del 80, fueron objeto de las reformas que hizo Lago, algunos de ellos, como los senadores designados, pero que en lo medular sigue siendo ello, un conjunto de normas de coerción del Estado. Esa es la primera tesis que yo quiero defender. Es decir, ¿qué dice Manuel Sangüesa? La denominada Constitución de la Junta Militar, y esto lo escribe y lo dice en muchos textos anteriores, pero esto lo dice en 1997, 2 años antes de su muerte. La denominada Constitución de la Junta Militar no es constitución política, sino que un conjunto de normas de coerción del Estado, toda vez que nadie honradamente puede pretender que está en presencia de un estatuto fundamental que define y precisa el orden social deseable, adoptado, formulado y aprobado por el pueblo soberano para lograr el pleno goce de los derechos humanos, y en concordancia con él prescribe el establecimiento y funcionamiento de los poderes y estructuras de la sociedad política y el Estado, como asimismo condiciona y subordina los imperativos que dispone las normas reglamentarias del quehacer institucional y la convivencia colectiva. Si este es un punto de ruptura, que lo vamos a entender luego en las otras ideas que se van expresando y que son consecuencia de esta afirmación. La segunda tesis que yo quiero sustentar es también recogida por Manuel Sangüesa en esto que podemos denominar su testamento político. La transición a la democracia no ha terminado. No ha terminado. Hemos tenido voceros, trovadores, agoreros, mensajeros, que desde 1990 cada año decretan el fin de la transición y el estatus de un país con democracia plena. Y se repite que en los últimos 3 años este ha sido un discurso que ya se ha instalado en el imaginario social, como que efectivamente vivimos lo que vivimos, pero hemos hecho una transición a la democracia. Imperfecta, porque no hay nada perfecto. Mejorable, porque claro, todo se puede mejorar. Perfectible, pero bueno, es la democracia que nos alcanza. La segunda tesis que yo quiero defender con ustedes hoy día, y que creo que es una tesis que tenemos que defender en el país social y en el país político, es que la transición a la democracia no ha terminado. Pero no es por voluntarismo, no es porque a mí se me ocurra, no es porque yo crea que a mí me parece que no ha terminado y no ha terminado. Como lo dice Sangüesa, como entonces nos sostuvimos para alcanzar este superior sistema de convivencia, es menester hacer realidad la reivindicación que en el teatro republicano, recuerden los que son mayores y los que no pueden saberlo ahora, cuando se presenta la Constitución del 80 y Pinochet convoca, y la Junta Militar de la dictadura cívico militar convoca el plebiscito del 80, se hace un primer acto de la oposición, ¿no?, en el teatro republicano, se constituye previo a eso el grupo de estudios constitucionales, que era la primera fachada de coordinación de sectores permitido o semi-permitido por la dictadura, porque los otros estábamos fondeados, ¿no? Que en el Teatro Republicano primero y en el Cariola después voceamos con la fuerza de la moral cívica, asamblea constituyente exigida. ¿Cuál es el secreto o el misterio de esta segunda tesis? Es que, así como cuando vamos a la playa y vemos que hay banderas rojas, es porque el salvavidas nos dice que no nos bañemos, y si hay bandera verde es porque nos bañemos, aunque hemos aprendido en las playas que siempre hay bandera roja porque el salvavidas se va por otro lado. Que nosotros tenemos una insignia, que el pueblo tiene una insignia, que mientras no haya un proceso de soberanía nacional, de participación social real, en que se exprese la pluralidad y las sensibilidades sociales, étnicas, culturales, regionales, en fin, todas, mientras no existe ese proceso constituyente, esa asamblea constituyente, sostengamos que no hay democracia y por lo tanto no ha concluido la transición a la democracia. Esto tiene sus consecuencias, yo voy a explicar en general, como ustedes saben que hay ideas muy generales, porque la idea es lograr pasar dos, tres mensajes. Qué chato con hablar y tirar tantas cosas y al final lo único que voy a hacer es cansarlo y aburrirlo. Pero esa es la idea, esa es la segunda idea. Y para eso yo he usado la figura de Manuel Sanhueza. Entonces, la primera, lo que llaman constitución, es esta constitución otorgada, ¿no? Es este conjunto de normas de coerción del Estado, que han sido aminoradas, que han sido perfeccionadas, que han sido mejoradas. Y en segundo lugar, que no hay transición, no ha finalizado la transición a la democracia. Bueno, esto es más o menos el esquema de lo que yo quisiera proponer, lo más breve posible. Primero, hacer una presentación general del contexto histórico-político, recuperar aquí con ustedes algunas ideas sobre el escenario político de la movilización social, que es el marco histórico en el cual se plantea esto, que es, son los primeros actos de resistencia de masas y de movilización callejera, desde las marchas del hambre que parten en 1981-1982 en las poblaciones periféricas, la José María Caro, la Legua, la Juanita Aguirre, la Hormiga, etc. Claro, perdón, iba a decir la victoria, dije la Legua. No, y no es una... Es que mientras las poblaciones estaban más al fondo, más periféricas, si podemos decir, las protestas parten de las más periféricas y parte importante de lo que va a suceder en la victoria es porque son la primera barricada cuando los pacos pretenden entrar, porque la Santa Adriana, la Santa Olga, la José María Caro, los distintos sectores y todo lo que estaba detrás, la Ávila, etcétera, estaban más protestas. Si nosotros recordáramos las protestas de esos años, esas poblaciones eran verdaderos territorios libres, de miles de personas marchando por la calle con banderas. Sin embargo, esa línea de choque, que eran las primeras poblaciones a las que llegaba la fuerza represiva, fueron siempre objeto de mucha violencia y, por cierto, es que era donde estaba también el foco represivo más grande. No siempre fue así, porque también ellos se metían, pero así. Entonces, recuperar con ustedes este escenario político. Segundo, referirme generalmente a estas propuestas político-constitucionales de la transición, que básicamente están, yo las he sacado de este debate, ¿no? Algunas de ellas. Estas ya después se pueden trabajar, nos da hasta para formarnos como abogados constitucionalistas, si quisiera. O sea, la posibilidad de profundizar. Por eso, yo he traído esto, pero solo he traído 10 ejemplares de este artículo, pensando que podíamos hacer 10 subgrupos enseguida, más tarde, una horita como para conversar sobre esto, para que empecemos ya a tirar ideas, no solo catarsis, sino que en función de que podamos leer o podemos llevar. Y la intransigencia democrática, presentar un poco lo que fue la experiencia, ya que es el título de la presentación. Y enseguida entrar a esto, que es lo que yo propongo, que es lo que me gustaría a mí, que fuera más dinámico, que trabajáramos un poco intercambiando entre nosotros y luego comentándolos al grupo, ver cómo nos resulta. Y no importa que no nos resulte hoy día, a otra sesión a lo mejor nos pueda resultar mejor, en fin, pero que se escuche la voz, pero no una voz donde vengo a pedir justicia para mí, ni una voz donde intento colgar, no, donde me inscribo históricamente, una voz para inscribirme históricamente en un proceso colectivo que nos pertenece a todos, porque lo podemos pensar entre todos. Y lo podemos significar entre todos. Y dejar abierto para que otros compañeros, luego, en fin, ustedes mismos, podamos entrarle al tema de la transición inconclusa, que no es otro que a la crítica tiene que venir la propuesta. Y ahí yo ya desaparezco, me hago invisible, me meto uno más entre ustedes, como cada uno de nosotros lo hace, para comenzar a ver las cosas que nos interesan respecto a los procesos de transición. Respecto a la metodología, respecto a esto, puntual, ¿hay alguna observación? ¿Hay algo que podamos recoger? Ofrezco la palabra. ¿Qué es lo que es la Constitución otorgada? La Constitución otorgada es el nombre que le da Manuel Sangüesa a la Constitución del 80. ¿Qué tenés? Por no decir impuesta. ¿Ya? Y yo, como he intentado contextualizar en un homenaje a Sangüesa, lo que he hecho es usar el lenguaje de él. Yo, desde mis propias palabras, digamos, a lo mejor usaría otro lenguaje, pero he querido mantener la matriz, porque además Sangüesa nos da una posibilidad de perspectiva plural de quienes somos constituyentes y quienes seguimos haciendo resistencia a esta herencia de la dictadura cívico-militar. Señor, compañeros, sin cargo. ¿Ese material lo podría enviar después a nuestros colegas? No, ya fue enviado, cosa que ya se envió. ¿Ya? Pero este es un material no para acá, este es un material para tenerlo debajo de la almohada y estarlo leyendo. Ahora, estas ideas ya habían sido todas conocidas, ya están difundidas. Cada cierto tiempo uno escucha hablar a alguien en la televisión, en un foro, y está repitiendo estas ideas. Lo que sucede es que hay una autoría que yo he querido subrayarla, en parte porque hay otros que también han aportado ideas, pero por sobre todo es un material que nos puede ayudar a prepararnos para los debates que vamos a tener cuando efectivamente empecemos la movilización rupturista de terminar con esta Constitución. ¿Sí? Él y después. Compañero Carlos, no sé, no será, porque el problema que hoy es aquí el espacio, me refiero para formar grupos y trabajar en grupos. No sé, yo pienso que quizás sería mejor o funcionaría mejor un debate, pero pregunta, respuesta, digamos, alguna duda, usted como el profe que tenemos aquí nos contesta, nos aclara. Y sería un debate general aquí. Claro, es que como yo he defendido la metodología taller, yo no tengo nada que aclarar. Porque supondría que yo soy la fuente del saber. No. Porque nosotros hemos, al tiro, está la compañera de Porte. Nosotros hemos sido formados en que las cosas siempre son buenas y malas. Siempre nosotros hemos estado hecho los malos. A ver, veamos cómo se da, porque a lo mejor nos pilla la una y nos vamos y nos hacemos los lesos. Espérate, la compañera. Espérate, sí, porque la compañera. Muy corto, quiero saber el nombre del libro para conseguirlo. Yo voy a escanearlo, de hecho lo tengo fotocopiado, para ponerlo a disposición en la página web de la Fundación para que lo puedan bajar. ¿Dónde? ¿Ya? ¿La página cuál es? No sé, la... Ellos lo mandan todo. Si no lo envían, lo subimos en la Fundación. Yo lo tengo fotocopiado, lo voy a dejar. Espera, está al cortito, compañero. Por medio, se gira la silla y queda robado el taller. Ya, luego no me cago de esa parte. Honorario, compañero, ni luego. Ya, ahí vamos a ver. Profe, una pregunta. Respecto de la primera, respecto de la primera tesis. A ver, en una de las clases anteriores que. Espérate, después que terminemos esto, partimos con las tesis y con. Ah, bueno, ya no bien. Y con el Pepe, que está primero aquí con él. Sí, Carlos, tu pensamiento es desafiante. Creo que por muy antidemocrático que suele decir, no está acostumbrado a quien sentarse. Yo creo que más cómodo sentarse aquí y Goli. Pero lo que tú estás planteando, y por eso lo que tú estás planteando es complicado. Produce como escozor, a mí me produce escozor, no sé cómo es. Pero hay que hacerlo, yo creo. Porque al principio se dijo al respecto, la Patti habló de la metodología de la próxima semana. Si estamos aquí formando escuelas de monitores, esta cuestión, esta idea que sería defenderla con otro grupo, entonces hay que hacer estas cosas. Sí, sí, las compartimos, exactamente. Claro. ¿Sí? Oye, parte con la metodología del taller aquí con todos, que se vayan haciendo las preguntas. Pero no respondas tú, que sea otro de los asistentes que responda. Que es una manera de intercambiar. O sea, lo que vamos a hacer, lo que podemos hacer es lo siguiente: si fuera esa la metodología, yo propongo que cuando alguien levanta la mano para hacer una pregunta, lo identificamos, ¿no es verdad? Pero el que va a responder es el que yo voy a indicar que responda. Puede ser una compañera, un compañero, alguien que estaba pajareando. Claro, porque se trata de que aparezcan las ideas que están imposibles. Ahora, por favor, no es que yo haga entonces a Nacho. Pero aquí, los que estamos aquí, son personas que tienen un componente intelectual y cognitivo superior a muchos otros ciudadanos chilenos, no porque yo esté discriminando. Aquí hay gente que tiene una cultura política que le gustará decidir o no. Entonces aquí no estamos entre... ¿ya? Puede ser, pero parece que ya vamos dando cuenta. Pero la idea es que esto sea un poco más participativo para que evitemos esos desgarros individuales y esos protagonismos. Y nadie viene a reclutar a nadie, nadie viene a imponer ideas a nadie. Ojalá, espalda por espalda, salgamos a recorrer los caminos y los campos para empezar a convencer a la gente que todos los días bombardeada con el pensamiento hegemónico y dominante de esta sobrevivencia de la dictadura cívico-militar, a intentar producir niveles de conciencia política para la transformación constituyente. ¿Les parece a ustedes que partamos con estas presentaciones? Sí. ¿Quieren que hagamos un recreo para que no haya interrupción? No. Ya, compañero. Muy bien, muchas gracias.